Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, vale, vale, vale, para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual y te estamos acompañando desde Agora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Vamos a estar un poco menos de tiempo, en vez de hasta las 10 vamos a estar, yo creo que sobre hasta las 9 y media o así. Pero aquí estamos, ya hemos regresado, hemos tomado el relevo y Rafa se ha quedado en casita porque está un poco constipado. Buenas tardes, Juan Pedro. Sí, aquí estamos, el... Se queda el 33 y aparecemos el 66, a mí que me gusta siempre dar ese toque matemático. Claro, ya teníamos ganas de hacer radio, ¿verdad? Que hemos andado por ahí, por el hemisferio sur, hemos tenido esa suerte de poder hacer vacaciones de invierno o de otoño, allí primavera, y venimos con ganas, porque hemos escuchado música en directo, hemos estado en Chile, la música en Chile, bueno, pues... Entre la música popular y tampoco las tendencias más actuales, pues tampoco deja mucho hueco a una música muy auténtica, de autor y que hayamos podido seguir, ¿no? Pero seguro que buscamos por aquí alguna cancioncita podría caer, ¿no? Lo que queremos es que durante esta tarde estemos haciendo compañía y nos hemos acercado aquí, como dice Juan Pedro, para haceros una horita de radio, buscaros esas cosas que pasaron tal día como hoy, deciros cómo han ido esos concursos de las canciones que tenéis que votar, claro, escuchar y votar, y alguna otra cosita que seguro que se nos va ocurriendo, porque hoy tenemos un lunes un poquito precipitado, pero a la vez de radio de la que nos gusta hacer. Y vamos a empezar con una canción normal, corriente. Normal, corriente. Que no haya escuchado mucha gente, pero vamos a empezar con el... Más de lo mismo de la semana pasada, porque la semana pasada no se pudo hacer el programa por diversos asuntos. Y entonces esta canción no se ha emitido aquí en el programa. Vamos a empezar con ella. El especial, tal día como hoy. Más de lo mismo. El más de lo mismo. Estaba dedicado a Pablo Milanés, que nos dejó hace poco. Los resultados fueron El breve espacio en que no estás, que obtuvo un 24,4%. Luego, ahí ya más ajustado, Yo pisaré las calles nuevamente, que obtuvo 36,6%. Y la que ganó, Para vivir. Pues, como tú dices, nos dejó hace poco, hace bien poco. La verdad que nosotros no estamos ni por aquí, por España. El 22 de noviembre de 2022, nada, el mes pasado, murió en una clínica navarra intentando pelear ahí, pues bueno, uno más con cáncer. pero a sus, pues haciendo cálculos, 60, 57, 87 años. Perdón, 77 años. Ah, bueno. Bueno, tampoco es tampoco. Bueno, no, ¿cuánta gente se ha 87 me pareció una exageración, sí, pero sí, bueno. Sí, sí, pero ¿cuánta gente ha vendimiado antes de los 77? Ya, muchos, muchos. Muchos, muchos. Pablo Milanés fue un cantautor y músico cubano, uno de los fundadores, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, de la Nueva Trova Cubana, que generó una corriente musical intensa procedente de la isla. Y él políticamente, bueno, pues siempre fue un moderado, defensor de la Revolución Cubana, pero en la evolución, bueno, pues ya sabéis que a veces los artistas pues no entienden o no quieren entender cómo debe de ser y se rebelan a veces contra el poder un poco menos artístico, ¿no?, que se generan en algunos lugares. Y bueno, ahí pues es un poco más crítico, ¿no? Pero él seguía con sus canciones. La canción, como has dicho, Juan Pedro, la que ha ganado, que era Vivir. Para Vivir. Para Vivir, perdón. Para Vivir, pues concretamente estaba dentro de un disco que se llamaba La vida no vale nada. Y entonces estaba preparando en casa qué comentaros sobre este tema. Y en estos juegos de palabras que nos gusta hacer, claro, si juntas el título de la canción con el título del álbum, te salen ahí unos jeroglíficos del estilo de no vale nada para vivir, la vida no vale nada para vivir, no es bueno juntar esa onda. Bueno, yo creo que sí, la vida merece la pena vivirla hasta que tengamos que vivirla y aprovecharla, como hacía Pablo Milanés, como hacemos nosotros aquí delante de los micrófonos y como haréis vosotros cuando escuchéis este pedazo de tema que dice muchas cosas interesantes. Veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti. Y ahora ves lo que... veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí,

sabéis, esta es nuestra sintonía de versiones, el Sunny. Y vamos a poneros a continuación una versión de Led Zeppelin que hacen The Temperance Movements. Y bueno, pues a ver qué os parece. Let me take you to the movies. Can I take you to the show? Let me be yours ever truly. Can I make your garden grow? Let me escuchado es una versión de Record Company y el compositor de esta canción fue Philo Green, Bright Light Big City. Después de esto vamos a ir con nuestra sección Tal Día Como Hoy, que nos tiene preparada Antonio. Nada mejor que estos acordes para recordar a una persona, músico, talentoso, que hoy hubiese cumplido 88 años. Ahí es nada. Pero que estuvo creando canciones hasta el último año en el que murió, porque lo aquí realmente importante en esta sección es que él nació un 5 de diciembre del año 1932. Pero es que hasta mayo del año 2020, que fue cuando murió, estuvo componiendo canciones. Estamos hablando del gran Richard Wayne Pennyman, conocido como Little Richard. En esta sección solemos poner un tema para celebrar ese cumpleaños no cumplido o cumplido, como es otras veces, pero no hemos podido evitar que alguien de esta altura no pueda solamente ofrecernos una sola canción en una tarde como esta, y en cualquier tarde, por supuesto, porque estamos hablando de alguien de los top y referencias del rock and roll, en el que tienen cantidad de canciones conocidas. Además, no solo fue cantante y compositor y pianista, que no es poco, además era humorista, un humorista estadounidense considerado como el más influyente de la historia del rock and roll, y que en la mitad de la década de los 50, sobre todo los años 56, 57 y 58 del pasado siglo, pues como él también era pionero en ese tipo de música, todas las canciones que se han ido, digamos, manteniendo, haciendo miles de versiones sobre ellas, pues claro, son de él. O sea, yo he flipado al hacer la reseña, porque Lucille, Long Tom Selly, Tutti Frutti, All Around the Clock, Raving Up, y podría seguir. O sea, cuando ves el listado de éxitos y picoteando números unos en casi todos los Blackboard, increíblemente te quedas asombrado, ¿no? En estos casos, alguien como él merecía, lógicamente, que hiciésemos un especial, y ese especial va a comenzar por su primer éxito. El sonido, lógicamente, pues denota que estamos hablando de un disco que se grabó, aunque haya sido remasterizado, pero esa manera de hacer rock and roll o rhythm and blues también, No, es muy pura, muy simple, pero veréis lo que es un blues clásico en su estructura musical, con todas sus partes, como realmente él lo vio cuando compuso Tassie Blues. Taxi, taxi, take me anywhere. Taxi, take me anywhere. Gonna ride all night, can't even pay my fare. Me and my lady just had a fight last night. Me and my lady just had a fight last night. Can't stay at home 'cause she won't act right. I can't stand to see my girl tonight. When I beat her up, she's an awful sight. Taxi, taxi, take me anywhere. Gonna ride all night, can't even pay. Looking her eyes, if I stick around, I'm liable to die. Taxi, taxi, take me anywhere. Gonna ride all night, can't even pay my fare. Taxi, taxi, take me anywhere. Taxi, taxi, take me anywhere. She got my money, but I don't even care. Alguien de la talla musical de Little Richard no podía dejar de influenciar también a otros géneros musicales tan potentes como el soul o el funk. Influyó además en numerosos cantantes y músicos de todos los géneros musicales, desde el rock hasta el hip hop, porque además, claro, es que él se alargó desde el año, pues, mediados de los 50 hasta los 2000, durante 5 o 6 décadas, fue una influencia para toda la gente que quería hacer buena música, ¿no? Y sus actuaciones también y titulares, pues, impulsaron su carrera directamente en la mezcla de la música popular estadounidense. Montones de sitios la han honrado con premios, el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la Fama de los Compositores, un Lifetime Achievement Award, bueno, Premio Rhapsody and Rhythm de la Música Nacional de Música Afroamericana. Todos los premios que se puedan dar a alguien los tiene él, los tendrá en una vitrina, los tendrán sus herederos. Como hemos dicho, las primeras grabaciones fueron de los años 50, en el que mezclaba blues y rhythm and blues, con una fuerte influencia del gospel, que era lo que también a él le tiraba, pero con una habilidad tal que marcaron decididamente una nueva clase de música. Se le llama el arquitecto, porque no podría ser el rey del rock and roll, pero sí el arquitecto del rock and roll, que está antes que el rey del rock and roll, porque si no, un rey no tiene palacio, y el palacio lo construye Little Richard. Aunque el color de su piel ahí le partara de la gloria que alcanzaron, por ejemplo, otros como Elvis. También se le consideró como el predicante rey del rock and roll, rhythm and blues y soul, que ahí es nada, ¿no? Si este hombre formara un grupo, pues la gente iría solamente a escucharle cantar y bailar con toda seguridad. Grandes temas conocidos de él que hemos antes relatado, o lo vamos a poner aquí, haciendo esa excepción con alguien por su cumpleaños directamente en tal día como hoy. Y ahora vamos a oír otro tema, Long Tall Sally. Os dejamos con Little Richard. Gonna tell that Mary about Uncle John. He claimed he has a misery, but he's having a lot of fun. Oh, baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, Long Tall Sally, she's a biblical species guy. Everything that Uncle John needs. Oh, baby. Yes, baby. Woo, baby. And he ducked back in the alley, oh baby. Yes, baby. Ooh, baby. Músico con cierto recorrido, como no, pues tiene una película también que dura un par de horas, en la que el cantante Little Richard derrumba las barreras racistas en su camino al éxito como uno de los pioneros del rock and roll. La película es del año 2000, yo no la he visto, preguntamos por aquí, parece ser que el resto de la compañía tampoco, así que ahí os dejamos una pista para la vida de un músico interesante, prolífico, en su parte de humorista. La verdad que me gustaría haber investigado un poco, a ver, porque no creo que sea humorista mientras actúa, ¿no? Sino que un humorista a lo mejor de club de comedia, o vete a saber. Son esos temas que a veces salen pero no los conocemos del todo. Vamos a seguir con esas canciones de este hombre, que tenemos aquí unas cuantas, y ahora vamos a seguir por esa de Todas las frutas, dicho en italiano, el Tutti Frutti, que cuando la escuchamos y éramos pequeños, el Churi Furi, pues era Churi Furi, pues era como una palabra así extraña que no sabíamos qué significaba hasta que no lo vimos escrito, esos helados de multifruta que están tan buenos cuando son artesanales, y que aquí nos cantaba Little Richard su helado particular, Tutti Frutti. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Wop bop loom my blump bump bum. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. No solo cantaba en esa canción el Churi Furi, sino que inventaba idioma, porque Awamba Boluba Balam Bambú ha acabado siendo incluso el nombre de algún programa de televisión musical o algo similar, ¿no? Y sí, y de algún grupo también. Grupos que se llamaran así, Awamba Boluba Balam Bambú. Parte del título ese de largo. Parte del título, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de la creación, pues fijaros que hasta inventaba su propio idioma para hablar sobre el tipo de música. Estamos disfrutando, aunque son estilos musicales muy alejados, pero son canciones que hemos oído todos, incluso algunos que nos gusta bailar, por ejemplo, pues algún rock and roll, si nos hemos tirado algún rock and roll de estos, como por ejemplo, no sé si lo tienes ahí localizado, el All Around the Clock, que es uno de los rock and roll más clásicos, que yo creo incluso que le creo haber escuchado a Miguel Ríos. Ese no le tienes. O Lucille. Vale, no lo habíamos puesto. No lo habíamos puesto, canción. Bien, no lo habíamos puesto, es verdad. Pero no lo vamos a poner, vamos a poner Lucille. Pero es verdad que el All Around the Clock, que es un rock and roll bastante clásico, creo haberle escuchado a Miguel Ríos, porque este es un, para Miguel Ríos este es un crack. Little Richard, que él hizo alguna versión de All Around the Clock en español o atreviéndose al inglés. Pero va a ser Lucille con el rock and roll que vamos a acabar esta mirada de felicitación para ese gran Little Richard, que sin él posiblemente el rock and roll y Elvis hubiesen sido otra cosa. Lucy, you won't do your sister crazy about it, but all the list was tight. Lucy, please come back where you belong. I think good to you, baby. Dejamos al gran Little Richard para seguir viendo qué discos se publicaron un 5 de diciembre. Y siguiendo en el siglo pasado, aunque ya en las postrimerías, el grupo Grunge Pearl Jam, que suele aparecer por aquí frecuentemente, en su cara B del sencillo Merkin Ball y haciendo una colaboración con uno de los grandes músicos de siempre, el canadiense Neil Young, grabó Long Road, que fue un tema bastante aclamado y utilizado, por ejemplo, en la banda sonora de la película de ese mismo año, Dead Man Walking, que deben ser algo como casi como los Walking Dead, y también la interpretaron en un concierto con Neil Young para recaudar fondos tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Es un tema que va en consonancia con la tarde que tenemos tranquila. Hay poquita gente, por lo menos por donde nosotros estamos aquí haciendo radio. Llueve, hace un poquito de frío. Y para esta tarde como la que tenemos, una larga carretera es lo que os vamos a ofrecer. Long Road de Pearl Jam con Neil Young. Good morning. All right, the advice we give to you is the advice we give to ourselves. Let's pace ourselves. It's gonna be a long one. Appreciate you coming down early to participate in the experiment. And after we play this bit here, you're going to have the profound experience of getting to witness Slater Kinney play in between. And then we'll come back and get to the task at hand. So. I'm aquí estaba ese Long Road con ese aire siempre oscuro que traslada Neil Young y los Pearl Jam adaptándose. Y ahora pasamos a comienzos del siglo XXI. El 5 de diciembre de 2000, el grupo estadounidense de rap metal, fundado en 1991 por Tom Morello y Zack de la Rocha, o lo que es lo mismo, Rage Against the Machine, publicó un disco, Renegade, Renegados, que se componía de todos los temas de otros grupos, es decir, todos eran covers. Y aquí os hemos elegido uno que también hace referencia al título del disco, Renegade of Funk, que es un tema escrito por África Bambaataa, Arthur Baker, John Miller y John Robbie, y grabada en 1983 por África Bambaataa y Soul Sonic Force en el álbum Planet Rock de 1983. Podríamos decir que la canción de Pearl Jam es una versión de esas que nos gusta a nosotros poner tanto, que les quedó pues con esa pátina que los Rakes dan a sus canciones y que son totalmente identificables, y esos vídeos detrás siempre reivindicando la lucha de la gente pues por una serie infinita de reivindicaciones. En este caso, pues como os he dicho, Renegade of Funk de los Rage Against the Machine. Escuchéis ahora esta canción de África Bambaataa. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. The bass, the treble, the horns, and the vocals. 'Cause every time we're popping to the beat, we get fresh. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Bueno, tenemos aquí una sección que, como no ha venido Rafa, pero la vamos a hacer nosotros. Claro. Aunque es suya. Bueno, eso ya. Día, vamos a poner un poquito de unas sintonías que tiene por aquí. Le vamos a robar unas sintonías. Bueno, bueno, bueno. Es de todos, es de todos. Esto es un equipo, hombre. Vamos a poner, a ver. Lo que pasa es que queríamos sorprenderle hoy, porque es el que siempre nos trae esas frases recogidas de su libro blanco. O de vete a saber qué sitios. Yo creo que algunas hasta se las inventa, pero bueno, no le quedan mal. Y nosotros, en este viaje que os hemos comentado, que hemos hecho Juan Pedro y yo por las tierras chilenas de la Araucanía, entramos en un parque mitológico en el que todo lo que eran las creencias chilenas en una isla, la isla de Chiloé, que es una de las islas más grandes y que tiene una historia de liberación respecto a España muy curiosa, tipo caballo de Troya. Pero en este caso, en el parque, había un aviso escrito sobre maderas en el que se indicaba quiénes no eran bienvenidos en ese parque. Y fijaos, aquí va nuestro texto para la estantería de esta semana, el aviso que exactamente decía: no podrán ingresar al parque todos los niños que sean mentirosos, que no se comen la comida, mañosos, que no se lavan los dientes, porfiados, que rompen las plantas, desordenados, que no hacen las tareas, desobedientes, que no se lavan las manos, groseros, maleducados. Eso para los niños. Y luego, en un cartel que era de tamaño mayor, decía: y menos podrán entrar los hombres machistas, que no cumplen sus tareas, que maltraten física y psicológicamente a su pareja e hijos. Además, se restringe la entrada a malgenios, amargados, gruñones, pesados, petulantes, cornudos, anarquistas, resentido social, guachucheros, hipocondríacos, mitómanos, peniqueños, farsantes, pirómanos, pajarones, flujos, celópatas, desatinados y mamones. En ese listado, que muchas de las palabras no sabemos lo que significan, todas esas personas no podían entrar a ese parque. Por supuesto, Juan Pedro y yo podíamos pasar porque no estamos en ninguna de esas categorías. Y esta era nuestra aportación a la estantería, que estoy seguro que Rafa se sentirá dignamente representado por la expedición chilena. Thank you. después de haber escuchado esta sección de la estantería y este tema que tiene Rafa en sus sintonías para la sección, vamos a ir con un grupo que al fin va a presentar un álbum después de 2 años y pico, porque este álbum salió con la pandemia y no se pudo presentar. Estamos hablando de Watch Out, un grupo amigo, y de su disco Caravan Hell's Soul. Grupo amigo, caravanchelero, como bien indica en su disco, y en el que, bueno, pues algunos colaboramos de una manera muy directa. El crowdfunding este para ayudar a grupos para que puedan sacar un disco, que es un, para bien y para mal, pues es hoy casi lo que pita para grupos sin recursos o con pocos, o que tienen sus relaciones con las discográficas, que nadie las tiene buenas, salvo que seas de música ligera, de esa que guste sin decir nada, ¿no? Pero ellos son un grupo que merece la pena, que si tienes todavía un CD en el coche lo pongas, y lo pongo bastante. No sé exactamente qué tema ha elegido Juan Pedro, pero a mí me gustan prácticamente todos, por no decir todos, los de este grupo a tope. Vamos a decir que al fin presentan el 1 de marzo en la Sala del Sol, estarán presentándolo, lo decimos con tiempo, para que vayáis pensando qué hacer ese día 1 de marzo y que vayáis a la Sala del Sol, porque seguro que el concierto tiene un precio que no es insultante para el cliente. Y vamos a poner un tema de este último trabajo que van a presentar, Caravan Hell Soul, y la canción que hemos seleccionado es Madre Naturaleza. Still in our lives, I'll fly so high. When you realize howling land, I'll fly so alive. vote for you, do you promise to be upright, decent, and honest, to have our best interests at heart? Pues ya estamos llegando al final de este programa abreviado. Esto es, como ya sabéis, la sintonía de El Más de lo Mismo. Y también, como sabéis, estamos en Agora Sol Radio, que podéis escucharnos en internet en agorasolradio.org, y también simultáneamente emitimos en Radio Vallecas, con K por supuesto, .org, de manera simultánea. Además, que los programas se repiten, eso se podéis consultar en la parrilla de Agora Sol Radio. En la parrilla, sí, es verdad que cuando decimos algo de esto nos viene a la mente el reciente viaje de... Vaya, desde aquí saludos para todos esos personas que hemos ido conociendo a lo largo de esos caminos, gente que repetía, ¿verdad? Cuando te explicaba decía chiquillo, chiquillo, chiquillo, entonces te estaba explicando algo y ya solo escuchabas chiquillo, chiquillo, otros te decían buena perrito. Otros te decían, ¿cómo era eso? Qué buena, Wanda. La hueva. Sí, bueno, tenían sus palabritas, pero bueno, en principio tienen una pronunciación bastante comprensible para nosotros, no tienen demasiadas palabras raras. Y cerramos con los amigos ausentes, que bueno, éramos nosotros los amigos ausentes la semana pasada y la anterior, y en este caso el amigo ausente es Rafa, al que le dedicamos el programa, que espero que le guste. Luego le haremos que nos haga una crítica por escrito, si seguro que nos está escuchando. Y en este tema de amigos ausentes, algunos temas eran amigos ausentes que ya no están, digamos que han desaparecido, han vendimiado, como nos gusta decir por aquí en épocas de uvas. Y en este caso, como siempre, tres propuestas. Una de ellas, la que quedó un poquito más rezagada, era A Song for Absent Friend, una canción para amigos ausentes, de Four Horsemen, que se quedó en un discreto 12%. Luego, del gran grupo Genesis, porque tampoco ha pegado muy fuerte, con un cuarto de las votaciones, con su tema Absent Friend. Y la que ha ganado aplastantemente, con un 63%, ha sido un tema titulado también Absent Friend, que Coque Maya interpreta en compañía con Neil Hannon. Neil Hannon, que es el cantante de Divina Comedia. Coque Maya le deja iniciar a Neil Hannon y hacen una breve estrofa cada uno referida a animal, persona, cosa que ya no está con nosotros, haciendo un guiño pues teórico, poético, lírico, como por ejemplo, pues lo hacen con la Marilyn, con la mirada tormentosa, la perrita Laika, que cuando sale al espacio sabe que ya no va a volver, Steve McQueen, de su gran, la gran escapada, que fue la última de la película, porque ya no pudo volverse a escapar, y van haciendo un recorrido por diferentes personajes, por así decirlo, que tiene bastante gracia, y además con mucha calma, le trae una copita de vino en el vídeo, la verdad que se les veía muy a gusto cantando, y espero que vosotros también, mientras escuchéis la canción, estéis igual de a gusto de lo que hemos estado nosotros haciendo este programa, que yo por mi parte solo despedirme ya hasta el lunes que viene de 8 a 10, y como siempre os dejo mis besos y mis abrazos. Pues nada, hasta el próximo lunes, que seáis felices, y os dejamos con la canción ganadora de El Más de lo Mismo. Oh yeah, that one. Absent friends, here's to them. Happy days, we thought that they would never end. Here's to absent friends. Little Jim, Seaburg Sin, so full of life. But in those eyes, such troubled dreams. Oh, little dear. Goodbye, Willie. Couldn't rest until he given every bloke a final smoke before the killing. Old Woodbine Willie. Your turn. Steve McQueen jumped the first one clean. But the great escape he tried to make was not to be. Maybe next time, Steve. Like a flu through inky blue, to like a near the atmosphere. Was a lonely child. He fought and won acceptance from the world. They smiled, they laughed, they praised, they drove poor Oscar to his grave. Thank you, for bringing me. De 8 a 10 de la noche, música casual en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas.